Buenas tardes, amigos originales. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pero ¿por qué no cambia de saludo, Dios? Como, hola, Jaime. ¿Y qué más? No, no, es que es mucho. No, pero pues no importa. O sea, ¿qué pero otra usted cosa no podría cambiar las dos palabras sin tutear ni nada. No, ¿qué hubo, Jaime? ¿Y qué más? No, porque es que el ¿y qué más? A mí me aburre mucho. Es que yo tenía una tía ¿Cuál siempre... si le ocurre? Para ver si la rotamos. A ver, yo siempre lo saludo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le ha ido? O lo otro es, ¿cómo le va? Yo siempre le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y lo otro es, ¿qué tal? Las cosas... ¿Bien? No, pero es que viene no, muy feo. Sí. Es que no hay tantas variables. Pero usted me puede dar una que diga, ¿qué hubo, Jaime? ¿Qué más? Pero es que el ¿qué más? A mí me es que yo no contesto antipático. Nada. ¿Por qué? Sí, es que yo tenía una tía que siempre que no había llegó conversación. La paisa. No. Ah, no, Laura, ¿qué hubo? Jaime, ¿cómo vas? Ah, no, voy bien, muy bien. Eso, ¿cómo vas? ¿Qué hubo, Jaime? ¿Cómo está? Y uno no contesta nada. ¿Cómo le va? No, porque uno dice, ¿cómo está? ¿Qué le importa? Y con toda la razón. No, no, no. Con toda la razón, yo respondería igual. Sin duda. Óigame. Cuente vainas. Si quiere, yo le cuento vainas. Pero pues. Nicky, venga. Pero ¿por qué no me escribe tres saluditos? Definamos ya, porque es que me siento a veces como maltratado. Entonces hagamos un pico. A ver. Placa de saludos. ¡No! Hagamos dos o tres saludos y usted los rota y le ponen un papel y le ponen este saludo va tales días. Exacto, esto va pasa nada. Lunes, miércoles y viernes, el otro martes y jueves. No, hagamos cuatro saludos. Entonces, ¿qué tal que yo le diga Jaime Q? Ese es bueno. Entonces, espérenlo, lo apunto acá. A ver, ¿con el nombre Jaime hola Jaime? Jaime Q. ¿Y hola, Jaime? Es que me parece como harto decirle Jaime, pero bueno, yo le digo Jaime si quiere. No, hola, Jaime, me puede decir... Jaime. No, pero puede decir, hola, Jaime, ¿cómo está? No, el saludo es, ¿qué hubo, Jaime? ¿Cómo está, Jaime? Hasta ahí llega. El siguiente, bueno, entonces el que yo siempre le digo a usted es, ¿qué tal, cómo le va? Ese es otro. ¿Qué tal, Jaime, cómo le va? Y... pero con el... yo digo, hola, Nicolás. Y entonces yo le digo, ah, bueno, ya le tengo otro. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Jaime, ¿qué ha habido? Jaime, ¿qué ha habido? Eso. No, es que lo que yo estoy pensando es que me mencione. Yo nunca le digo, Nicolás, hola, Nicolás. Yo no digo, hola al señor ese de gafas, al señor feo ese que vive bravo. Yo no. Hola, Nicolás. ¿Qué ha habido, Jaime? ¿Cómo le va? Eso, lo que quiera. No, ¿sabe qué estuve pensando? Salúdeme como le dé la berraca. ¿Qué pero tal? Dígame, ¿cómo le va? Jaime, bueno, no. Personalíceme, bueno. Ah, o sea, saludo personalizado, necesita usted. O sea, no necesita. Jaime, ¿qué hubo? Jaime, ¿cómo le va? Jaime, no me salude, por favor, hoy no estoy bien. Ya. Jaime, perfecto. Ahorita no. Ese me gusta mucho. Jaime, ahorita saludos. Ahorita no. Ahorita no estoy envainado. No. Hola, ahorita no me salude. Estoy tranquilo. Exacto. Sí. No me salude, Jaime. Listo. Ah, no, ya descubrí. Es que Laura me dice hola, Jaime. María Juliana, hola, Jaime. Emila no dice nada, pero dice... hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Exacto. El cómo vas es como más... hola, María Juliana, ¿qué pasó? ¿Que estabas tarde? Sí, llegué como 2 minutos tarde, Jaime. ¿El tráfico? Sí. Está pesado, ¿no? Pesadísimo. Ha llegado... ¿Aló? Sí, tranquilo, hombre. Hola, ¿qué hubo, Jaime? ¿Qué más? Jaime, ahí, ¿qué hubo? Ahí llegaron. Hola, hola, mijo. Llegaron de personal. Que los 4 minutos... ¿Que me los descuentan? No son bien vistos. Ah, bueno, está bien. Yo de ti te desconté el día completo. No, es que no, pero avisa. A ver, calme, si arranco sí. De una vez. ¿Arrancas de una vez? Mico, usted decide, usted es el director. No, Jaime, ahorita no. No, solo el saludo, hermano. No, pero eso vale para otras ocasiones. No, pero ahora todas las vainas es Jaime, quiero hablar con usted. No. Solo el saludo, no sea exagerado. Oiga, le tengo noticia. Hágale, papá. Ronald si Koeman. Es de James, no. Me voy. Ronald Koeman. De Falcao. Acaba de ser destituido como entrenador del Barcelona. Ay. Sacado. Sí. Ay. Pero que de una manera. Fulminante. O sea, salió por la de atrás. Claro, sí. Claro, perdió hoy contra el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, sí, señor. El Barcelona, gol de Falcao. ¿Cuánto quedó? 1-0. 1-0 quedó el partido. Y lo destituyeron porque venía de una racha. Fíjese que con los equipos de Madrid, qué llamativo. Y con una pregunta, ¿ese perdió? ¿Partido era el pendiente del Barcelona? No. ¿Se acuerda cuando fueron la vaina de los... Hay un partido que está de pendiente. ¿De América Latina, de las eliminatorias? Sí, hay un partido que está pendiente, pero no. Este hacía parte de la jornada habitual de la... No, del, pero... ¿Qué? Pobre gordo. Es pobre que es Tintín. Todo... ¿Y a qué horas jugaron? A las 12 del día de Colombia jugó el Rayo Vallecano en Vallecas contra el Barcelona. Es que hoy había fútbol español. Es que estamos en hora de Colombia y me perdí, hermano. Perdió, oígame. Pero ¿sabe que el gordo me parecía rozagante? Uy, pues muy rosado. Era como si lo hubieran cogido a cachetadas cada día. Es muy rosado. Pero perdió con los tres equipos de Madrid. Perdió con Atlético, que le hizo precio, porque Atlético le pudo hacer 8 goles a ese Barcelona ese día. Perdió contra el Real Madrid el Clásico el fin de semana pasado. Sí, pero perdió contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo? 2-0 fue con el Real, es que no me acuerdo. Sí, 2-1. Ah, 2-1, sí. Pero el 1 ese ya faltando un segundo. Pues destituido Ronald Koeman. Bueno. ¡Qué felicidad! El gordo no iba a aguantar mucho. Merece tampoco sus ¿cuánto consideraciones. Estuvo? ¿Dos años? Él estuvo después de Setién. O sea, debió estar un año y un poquito. Sí. Pues Nico, la verdad el gordo me caía bien y hablaba un poco complicado. Mira, yo quiero decirles algo. Sí, yo sí, quiero sí el Barcelona. Todo trabado, sí. Sí, me encantaba, pero pobre gordo, estaba muy mofletudo. Muy, muy mofletudo, esa es una gran palabra. Mofletudo. Y esa palabra, mi mamá todo el día dice mofletudo, todo el día. No, yo no soy su mamá, lo que pasa es que ante mi avanzada edad, creo que mayor que la de su mamá, tengo que tener un léxico importante. Pero me gusta ese léxico, mofletudo. Oiga, ¿me echaron a Koeman? No, eso sí me... Y lo echaron a las patadas. Sí. Pues es que ya la situación era absolutamente insostenible. Pero Nico, ¿y aquí entre usted y yo? No, entre usted y yo, si nos están oyendo 300.000 manes. Bueno. Aquí entre usted y la audiencia y sí, toda la mesa. Sí. Es que tiene un equipo de cuarta categoría también. Y no le camina. O sea, además. No, es que Nico, es que usted imagina usted un equipo de rangas de troncos y usted haciendo goles, ¿cómo hace? Que es que usted tiene talento, autoridad, y si los manes no mueven las patas. Es no muy difícil, claro, estoy no de acuerdo. O sea, el equipo. Yo sé que el entrenador es un problema. Sí. Y usted me ha enseñado mucho de eso. Pero si son un poco de rangas, ¿qué hacemos? No hay nadie. Él ha tenido decisiones malas, porque fíjese que, sí, por ejemplo, Sergio Agüero, que fue uno de los refuerzos que trajo el Barcelona para esta temporada, que venía lesionado. Pero nunca lo he visto jugar. Bueno, jugó en el Clásico contra el Real Madrid y marcó, pero él ingresó después. Marcó a los 93 minutos, Nico. Pero dígame, ¿a qué horas lo metió también Koeman? Es que... Ah, no, yo no puedo responder por Koeman, yo respondo por la estupidez de Koeman. Lo metió tardísimo. Entonces uno dice, hermano, pero si tienes a Agüero. Esta vez lo puso de titular y Agüero fue importante en la delantera. Lo que pasa es que no le surtieron mucho. El Barcelona, además, como para completar ese cuadro medio macabro de su juego de hoy, botó una pena máxima. Depay pateó un penalti y lo atajó Dimitrevski, que es el arquero de la selección de Macedonia, que es el titular de Rayo Vallecano. O sea, para completar las desgracias. No, qué pena. Óigame, ¿este Real Sociedad sigue siendo el número uno en la tabla o ya cayó? No, Real Sociedad no. Ahorita el primero en la tabla es el Real Madrid y está igualado con Sevilla. Betis... No, pero Real Sociedad estaba allá arriba, ¿verdad? Claro. Es que mire, hay un... Bueno, pero le voy a pedir un favor, Nico. Sí. Ve que yo a veces lo menciono su nombre. Concrétese porque nos vamos a quedar aquí hora hasta las, no, hasta las y media. Mire, muy sencillo. Hay cuatro equipos. Bácalo. Hay cuatro equipos con 21 puntos en el primer lugar de la tabla. Pero aquí hay una diferencia. El Betis, que es tercero, tiene 11 partidos. Mientras que Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad tienen 10. Estos cuatro equipos tienen 21 puntos y son, digamos, el Real Madrid es líder. Segundo Sevilla, tercero Betis, cuarto Real Sociedad, todos con el mismo puntaje. Quinto... Ah, pero Atlético no está en la jugada. A eso voy. Quinto es el Rayo Vallecano, que tiene 19 puntos, una gran campaña. Ah, es que desde que entró Radamel Falcao, ese equipo cambió. Exacto. Sexto es Osasuna de Pamplona, que también ha sido una muy buena... ¿Dónde está el Atlético? Séptimo es el Atlético, tiene 18 puntos, pero tiene 9 partidos jugados. Óigame, pero el Atlético lleva como rego, ¿no? Sí, no ha arrancado como tan bien. Le ha costado mucho. La felicidad de ver al señor ese que ya no se le ven los ojitos expulsado como un patán y que se vaya con 30 millones de euros. No, hombre, deje a Simeone. Bueno, oiga, en el apartamento al lado hicieron una perrada de Edgar. Se metió por debajo de mi casa. ¿Cómo? Y llevo... oliendo perro caliente desde las 3 de la tarde. ¡Qué rico! Ah, pero bueno. ¿Y tenía sauerkraut? Estoy, okay. estoy que golpeo y digo, ¿por qué no tiran? ¿Inviten? Uno. Claro. Claro que el problema es que veo que todo eso está apagado. Yo no sé, debe ser, ¿de dónde viene eso? Pero qué raro, ¿no? Óigame, ¿sabe qué es? Me acordé de usted. ¿Qué? Con él. Eso es el buque, ese es el buque del vino. Uy. De Expo Vinos. Ayer lo pensaba y yo decía... Claro. Ah, qué mentolatum vinícola. Bueno, niños, tema del día. Tema del día. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? ¿Yo? Me peino. Me peino para atrás. Bueno. Yo también no me peino. No me peino. No tienes que peinarte, de hecho. Por eso, pues ya, y con eso me veo muy bueno, atractivo. Pero hablemos de las chicas. Nosotros que. María Juliana, ¿qué es lo más simple que haces para verte hembra? De una vez, ¿no? Dormir. Bueno, claro. Dormir. Sí. Yo tengo. Esas... No creas, yo tengo muy buen dormir y el buen sueño. Se refleja. Se ve en la cara. A veces llegas con unas... ¿Cómo se llama lo que yo tengo? ¿Ojeras? Con unas ojeras. Siempre, yo siempre tengo ojeras. Horrible. ¿Pero cuánto Laura, duermes? ¿Qué haces para verte linda, hembra? Sabes que yo creo que hay algo que sirve para todas las personas y es algo muy simple. Es simplemente poner los hombros hacia atrás. Es decir, estar derecha. Estar derecha. Ah, estar derecha, sí, es verdad. Claro. Eso sí ya te cambia totalmente. El semblante. En cambio, eso, yo creo que lo que, en mi caso, de mi físico, atrae a la gente es algo que ni tengo que hacer. ¿Qué? Que, no, mentira, sí lo hago y es pararme. El tema de la altura, eso llama la atención, sí o sí. Sea. De acuerdo. Bueno, muchachos. We have a great show tonight. Tengo 3 arepasos increíbles. Tengo unas notas de muerte lenta. Tengo muchísima actualidad. Tengo el mundo. Tengo la bolsa. Tengo de todo. Es que me suscribió a un periódico que me parece el mejor de todos, que es el Washington Post. Sí. Y estoy metido en eso y me parece muy chévere. Nada político, eso es muy harto. Para eso está Santiago Ángel. Nah. Pero a Santiago lo vamos a agarrar hoy más temprano porque es que Orlando me lo tiró ayer a las 7:53. Ahí está Santiago. Le dije, pero yo a esta hora, ¿cómo puedo atender a Santiago con algún tipo de decencia? Y Nicolás lo va espateando. ¿Qué hace? ¿Yo? ¿Ah? ¿No? Pobrecito, bueno, Santiago. Bueno, sí. Tenemos homenajes, tenemos Cocosete. A ver, Cocosete. Oigan, hoy voy a hacerme un autopayolazo. Ayer. ¿Otro? Empiezo otro. Con. Pero. Pues después de lo que hablamos de Paul McCartney ayer, me motivé a hacer algo que siempre había querido hacer en El Sabor de la Noche. Y es algo que voy a estar haciendo hoy y mañana. Y es un homenaje a los Beatles. Pero con buenos covers de sus clásicos. Ok, con covers. Y con covers. O con versiones de los mismos... No conocidas. Sí, o con versiones de los mismos Beatles, pero por aparte, sin la banda. Imagínense que este cover que salió hoy me cae como anillo al dedo, porque Katy Perry se acaba de medir a hacer un clásico original de los Beatles, de Lennon, de hecho. Y bueno, esto es un adelanto de lo que van a oír hoy y mañana en El Sabor de la Noche. Aquí está All You Need Is Love. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, solo les puedo adelantar que el primer arepaso es de esta nota más adelantico. Ahorita okay. No. Ok, ok. Vamos a hablar de la princesa Mako. Que acabó de anunciar ayer su compromiso con un amor de la universidad. ¡Ay, qué maravilla! Kei Komuro, un hombre, como llaman, un commoner, un hombre de... Sí, común y corriente. Común y corriente. Tipo sin ninguna clase de abolengo. Sí, ayer hicieron una aparición pública y la pareja se abrazó y ya se han registrado en el matrimonio en una notaría, y esto ha generado un poquito de molestia en este país que para mí es muy milenario. Para casarse con un común commoner, la princesa le tocó abdicar a su estatus real. Se refirió al público como Mako Komuro, sí, no como la princesa Mako. Y se disculpó a aquellos que pues les parece que su matrimonio es una absoluta porquería. La pareja, ambos tienen 30 años, han tenido un torrente de críticas continuas. Me imagino. Pero es que yo estoy de acuerdo. ¿Sí? No. No, perdón, es un país milenario, Nicolás. ¿Ahora qué hora se me va usted a tostar? No, tranquilo, dele, pues es que queremos oír qué más dicen. No, yo voy hasta ahí y usted me empieza a decir que calle. No, espere, pues para ver. Yo callo, pero no puedo. Sí. Los que protestan se reunieron contra el matrimonio con pancartas. ¿Qué? Cansó. ¿Quién fue el que hizo? Yo. Ah, no, pero es que así yo no puedo avanzar. Dele, tranquilo, hombre. Si quiere arrancamos desde el comienzo, yo devuelvo el tape. Dele, no tranquilo. Dan. Ah, bueno, muchas gracias. Y la ex princesa Mako, ahora se llama Mako Komuro, que sí, es el apellido Komuro corriente. Brother. Kei Komuro. ¿Eso es un chiste? No, eso fue un chiste, sí. El humor no está de luto, el humor está muerto. Es un pequeño entremés para la nota. Pero muy pequeño. Pésimo. Bueno. Laura se rió mucho. Ella comenzó a experimentar síntomas de estrés postraumático, unos desórdenes ante la gente, de acuerdo al doctor, no los puede soportar. Al final, no hubo una ceremonia extravagante. Nada. Simplemente una agencia imperial sometió los papeles a la oficina de registro. Y bueno, pues Mako salió de Akasaka, un distrito de Tokio, donde le dio una venia a sus papás, que la miraron con desprecio, y a su hermana, la princesa Kako. Es que con esos nombres, Mako, Kako. Sí, de verdad. Cookie, Piti, Cookie. De eso. Que le dio un gran abrazo. La pareja llama la atención de la sucesión de la familia imperial, que anda en crisis. Las mujeres no tienen un camino al trono y se les prohíbe casarse fuera de la familia real. Los hombres no son cuestionados por esta restricción. Estoy leyendo unos países que, Nicolás... Milenarios, ¿qué le vamos a hacer? Tómalo o déjalo, es milenario. Las mujeres que salen de la familia no pueden volver, aún se divorcien de su pareja. y sus hijos hombres pierden la oportunidad de reinar Japón. Son leyes milenarias. Pues sí, y son milenarias, ¿no? Claro. O sea, ha sido muy criticado. ¿Por qué? Todo esto. Por miembros de la familia imperial que dicen que ella tiene el derecho de la sucesión. Dice Hidaye Kanuicha. ¿Cómo? Una profesora de la Universidad de Nagoya. Ah, pero es profesora. Pero ella no tiene nada que hablar porque es que ya no es de la familia. Exacto, no es de la JAI. Desafortunadamente yo pienso que hay cierta parte misógina en el imperio real japonés. Yo solo leo. La sociedad japonesa en general ha sido caracterizada por un altísimo grado de discriminación contra las muchachas, con las mujeres. Y pues eso es lo último. Mako renunció, la chica Mako, a un regalo que le dan por casarse los contribuyentes japoneses de 1.35 millones de dólares. ¡No! Si no, pero lo dijo yo. Wow. Porque ¿eso pagan los contribuyentes? ¿Qué tal? Eso sí es milenario. Qué lluvia de sobres linda esa, ¿no? Ella renunció, hermano. ¿Cómo? Ella renunció a los pagos y la pareja pues también anunció que la conferencia de prensa a la que asistieron fue pagada por ellos. La pareja se va para Estados Unidos muy pronto, a Nueva York, donde Komuro es abogado. La princesa está certificada como curadora de arte y tiene un grado de maestría en museos de arte y estudios de galería. Yo solamente cumplo con leer noticias de países milenarios. Claro. Japón debe tener tras de sí más de 15 mil millones de años de historia. Entonces, para mí, a mí me queda muy difícil cuestionar las leyes japonesas. No puedo decir más. Pues, es que son milenarias, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, y ahora sí, vámonos, Nicolás, a hablar de uno de los grandes televisores del momento. Hablando de eso, Nico, pues yo tenía muchas ganas de verme el resumen de las pasadas eliminatorias, las fechas pasadas a eliminatorias al Mundial, porque pues finalmente no me pude ver los partidos, tú sabes que por esos días tuve mucho trabajo y me los perdí. Ay, qué vaina, ¿sabes? Me da mucha tristeza por ti. Sí. Por mí no. Ah, porque tú sí te los viste, ¿no? Yo los grabé. Ah, sí. Ah, bueno, me los puedes prestar. Pues mira, si quieres hagamos una cosa. A ver. Porque es que prestarlos, a mí no me gusta prestar las cosas. Si quieres, pasas por mi casa, yo te invito este fin de semana y puedes verlos todos. O sea, te hago las llaves de mi casa y te sientas a verlos. Porque además los vas a ver con la mejor calidad que te puedas imaginar, que es en mi televisor Samsung Neo QLED, que se siente como tú estar en el estadio. Tiene sonido 3D Plus, microiluminación ultra fina, un diseño delgado espectacular, procesador Quantum 4K. ¿Qué más quieres? Ahí está todo para que lo puedas ver en mi Samsung. O te lo puedes comprar también, te sugiero. Neo QLED. Listo, eso va. Bueno, muchachos, entonces vamos a leer tweets, si les parece. La pregunta, Nicolás. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Acuérdese, yo me peino para atrás. Gracias. No, es que yo tenía un amigo mío que se sentía muy buen mozo y el tipo llegaba a las fiestas de disfraces y se peinaba para atrás con gomina, con una vaina. Con lechuga. No, con un fijador más fino de pronto, sí. Y le preguntaban, ¿de qué te viniste disfrazado? De Valentino. El actor de los años 20. Pero el argentino, ídolo. ¿Será? ¿Por qué? ¿Usted por qué siempre a tirarle a mis producciones? Me parece fracasadas? Que sí, siempre. No. Pero está bien hacer autocrítica. Por eso. Oiga, el sheriff dice que Alec Baldwin disparó una ronda de balas en directo, o sea, que no se echó una, como seis. O sea, ¿el viejo fue fumigando ahí con todo o qué? No, el viejo se va a enredar. Ay, sí, yo también creo. ¿Pero se va a enredar qué? ¿Como productor de la serie o no? No por no, haber disparado. Personalmente, ahí está hablando a Mendoza, el sheriff de Santa Fe, Nuevo México. Haga caso, haga caso. Sí, eso va a estar muy complejo. Que les dispararon. Sí, no, eso va a estar serio. No, es que muy el tipo complicado. Sacó la vaina y empezó a disparar como si fuera un loco. Tenía que disparar un tiro y mató a todo el grupo. Y seguimos. Empezó a echar... Uy, bueno, tema del día, Nicolás. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Vamos a leer cositas. Este dice, cuando digo qué pereza, será bañarme hoy, Roberto Medina. 01. Jaime, tengo muchas en ocasiones quitarme o ponerme el anillo de casado. Según la ¿cómo prospecto, así? En otras ¿cómo? Ocasiones... No, él se quita Rufián. Y se pone el anillo de casado para verse más... más atractivo. Atractivo, no, no, no, según no, no. La prospecto. Muy mal. En otras ocasiones hacerme el intelectual y en otras hacerme el chistosito. Todo por la falta de gracia. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Lo atractivo en un hombre se maneja por una gran sensualidad. ¿Cómo? Yo uso a diario copas de molde y protección para el tesoro. ¿Qué dices? ¿Qué? Se pone unas copas de molde en sus partes pudendas, íntimas. ¿Y qué hace exacto. cuando llega el momento crucial? Se quita el molde. Lo pillan claro. y se dan cuenta que no hay nada. No es que no hay nada, lo enhance, lo engrandece. Por eso. La figura y forma final que se delinea en el pantalón es bastante contundente y atractiva. Horrible. Tenemos un ganador. ¡Nico! Nota. 5-8. Oler bien, buena colonia, como la Boy Boy, Felipe Tobar. 5-9. Pero eso sí es importante. Lo atractivo ¿no? se percibe por la nariz. En mi caso, el uso de mi loción diaria de toda la vida, Bora Bora. 9.99. Tremendo frescor y mentolato un puro. Ser atento como Georgie Cárdenas. Para que no falte el sudadito de cadera a diario. Saludos. No, de verdad. Alex Rodríguez dice, no salir de la casa, rico. Me parece escuchar a María Juliana. ¿Cómo así? Saludos a María, una amiga que trabaja allá. ¿Qué es verse atractivo? Pregunta Dafo. Buena pregunta. Jaime, los 5 minutos que se perdieron para saludarlo... ¿Los van a reponer al final del programa? Alex Rodríguez. Vamos a ponerle 5-4. Trabajar mi cuerpo como Orlando. Mucho Adonis sin atención. 5-4. Antonia Rojas, me pongo un brasier de realce porque tengo mis lactas desvanecidas. ¡No! ¿Pero arranco o no? Es que me paran. Dele, dele. ¿Qué pasa? Dele. Eso lo está diciendo un oyente de ella, por me eso, encanta. Por eso, dele. Me pongo un brasier que realce porque tengo mis lactas desvanecidas. ¿Qué? Después de amamantar a los chinos y mirándome el espejo empañado por la ducha, me digo a mí misma, esto es mucho mujerón y sin que nadie la atienda. 5-8. Bueno, buen oyente. Levantarme y ponerme de pie. No se necesita más. Hard Rock. Muy bueno, 5-8. Todos, ¿qué? Todos. Así, don Jaime, ya saludé. Pues para verme atractiva, sexy, sensual, me baño. Y ya. Olga Llanet. Bueno, 5-4. Bueno, muchachos, son las 5:37 minutos. We have a great show tonight. Bueno. Uh-huh. Oiga, ayer vi a Seth Meyers con una niña que me fascina. Amanda Seyfried. Qué linda es. Linda. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces con el nuevo sencillo de Sting, que es adelanto de su próximo álbum, The Bridge, que sale ya en un par de semanas. Esto se llama Rushing Water. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. María Juliana, danos un momento feliz sin ofender al director. Muchas gracias. Pero por supuesto que no. Momento feliz bueno, porque el laboratorio estadounidense Merck anunció ayer un acuerdo que podría permitir difundir en los países pobres versiones genéricas de su tratamiento anti-COVID-19. Estamos hablando del tratamiento oral, es decir, de la pastilla. Medicines Patent Pool dijo que firmó un acuerdo de licencia voluntaria con Merck, pues, para facilitar el acceso mundial a un precio asequible del molnupiravir, como se llama la pastilla. Así que la farmacéutica aceptó permitir que otros fabricantes de medicamentos en cualquier parte del mundo produzcan su píldora y no van a tener, ninguna farmacéutica va a tener ningún tipo de regalía. Es decir, abrió la patente para que cualquier farmacéutica en el mundo pueda producir genéricos de esta pastilla y se distribuyan a los países más pobres. Momentos felices, Laurita. Momentos felices para los seguidores de la Barbie, porque aquí alguna vez habíamos hablado que se estaba preparando la película, pero ya es un hecho que los míticos muñecos tendrán su versión en pantalla grande. La dirección va a ser de Greta Gerwig. Y también... ¡Oh, no! Sí, sí, Greta, pero yo creo Gerwig, que lo único que te va a gustar es de esta película es la Barbie. Porque ¿quién va a ser? Margot Robbie. ¡Ah, qué bien! Y a nosotros nos va a gustar muchísimo a las mujeres porque el elegido para ser Ken, pues es Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling, claro. Es muy Ken, ¿no? Pero, muy cari perfectico. Pero no te entiendo. O sea, ¿es imagen real? O sea, no van a hacer la, sí, no van a hacer la carne y hueso. Live action. Sí, me imagino que va a ser, pero lo que se había hablado inicialmente, pero lo que se había hablado inicialmente de este proyecto es que no va a ser, pues, la Barbie superficial. No, le van a dar otro tinte que es muy de la onda de Greta Gerwig, ¿no? Digamos que más acorde a estos tiempos. Más acorde a estos tiempos, es correcto. Porque sí, tenemos que coger a la Barbie, que siempre ha tenido un tinte superficial, pero lo van a adaptar. Y pues precisamente la encargada de eso esta Greta. Chica Greta Gerwig es la de Lady Bird. Mujercitas, sí, Lady Bird también. Mujercitas, sí. O sea, es un soberano bodrio. Bueno, pero bueno. Yo no veo a Nicolás viendo Mujercitas. O ya la vio y lloró. Viera la chillada que me pegué, pero fue un momento muy feliz, pero fue, lloré de alegría. ¿Cuando se acabó o qué? No, viéndola, me encantó. Divina me pareció. Pero ahí en Mujercitas hay una chica bastante atractiva. Ahorita no decir viejo verde ese miserable. Pero en Mujercitas no estaba Emma Watson. Sí. Creo que sí. No, pero hay una niña ahí. Que a mí siempre se me ha hecho divina. Como inflamada. ¿Cómo se llama ahí? Sí, Florence Pugh. Sí. Que estuvo nominada. ¿Por Mujercitas? Sí, creo que fue por Mujercitas, sí, señor. Es que la inflamación merece un Oscar. Bueno, a toda una vida. Qué suerte. Sí, a toda una vida, por supuesto. Dios. La ordinariez. Total. ¿De quién? ¿De sí, mejor actriz de reparto estuvo nominada. Y ella después hizo otra película, pero es que yo me perdí. Sí, ella trabaja en Black Widow con Scarlett Johansson y también hizo otra que es de terror, que es pavorosa, que se llama Midsommar. Que si les gusta el terror, es pavorosa. Que nunca me pareció atractiva y ahora está lanzando una nueva película que se estrena ya. ¿Quién? La chica esa del movimiento de ajedrez. Ah. ¿Cómo se llama? Anya Taylor-Joy. Taylor-Joy. Sí. Anya Taylor-Joy, sí. Es tal vez una de las figuras menos atractivas que yo he visto en mi vida, con esos ojos y todo. Sí, y ahorita está en un papel sensual y yo la vi y dije... Uy, no, papito. No, es que a mí, sí, a mí ella se me hace súper exótica. Ay, de hecho, me pareció linda, justamente, por diferente. Me va a parecer linda de ser mitómanos. A mí sí me pareció. Me pareció bonita, pero era muy niña en su momento cuando salió en Split. No, y los sos. Parece un sapo, parece a... No, hombre, nadie es feo. Pues qué sapo, qué crueldad. Perdón. Pero hay una que un sapo, Jaime. Una niña que se ganó el Oscar, la de La La Land. Sí, Emma Stone. Como un sapo. Linda. Se le va a partir el corazón, pero ya escucha el programa. Linda. De hecho, había una chica idéntica a Emma Stone que trabajaba con nosotros, que también nos escucha, Vanessa Hernández. Linda. ¿Con los ojos de sapo? No. Con la... Es una comunidad. Linda. No. No, pero todos se quedaron callados porque saben que es verdad. No, linda. Yo creo que no sé qué me hablan. Pero Nico, ¿por qué lo hice tan cantado? O sea, es que los ojos representan el 40% de la cara. Es un poco grande, me parece. Hombre, linda. Ahora me denuncian. Nico, ya te estás oyendo un poquito como... Se está oyendo como... Como guache. Viejo gagá. Hombre. No está jugando Millonarios otra vez, ¿no? No. Y ahí sí le cambiamos el tono. Jugando Equidad. Linda. ¿Está jugando Equidad y está viendo Equidad? Lindo. Orlando, ¿qué pasa ahí? No, pues Millonarios sí, pero Equidad. ¿Equidad qué? Linda. Bueno. Sigue solo. Se contonea. La FM en Medellín, 106.9. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, con respecto, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama la princesa de la nota anterior japonesa? Sí, Mako. ¿Y la hermana? Kako. Sí. Kako. ¿Y el marido? Coco. ¿Cocosete? Macaco, dice Orlando. Komuro. Komuro. Komuro, sí. Keito Komuro. Salió una lista reciente del Foro Económico Mundial, donde hicieron un listado de los países que más discriminan a las mujeres. Donde el número uno es el que menos los discrimina y el número 160 es el que más las discrimina. 156, corre. 20 segundos. Ay. ¿En qué puesto salió Japón? El número uno. No, yo lo repito. Más claro no puedo. Yo no puedo estar mandando las cosas en plastilina. Bueno. El puesto 1 es donde menos las discrimina. El puesto 156 es donde más las discrimina. Ah, no, perdón. Está en el embarré. Sí, no en el embarré, sí. Háganle, música. Pero es que no paran bolas. Qué despacito lo leí. He puesto como 7 veces. 150. María Juliana 152, Nicolás 146, Laura 150 y Orlando 120, menos uno para María Juliana Correa. ¡Ah! Los originales. Dele las gracias a María Juliana y a Laura que lo salvaron, Nico. Bueno, pero si dos fallaron, ¿cuáles gracias? ¿Cuál salvó mejor? ¿Qué? Exacto. Sí, exacto. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No sé si hacer una auditoría. Orlando puso 120 y es 120. ¿Qué hago? ¿Es arepa, Orlando, Chepa? Aquí está Jonathan, estoy frente a mis compañeros, no, ellos pues se dan dando cuenta, nos miramos unos a los otros, nadie estaba haciendo nada, pero no me creen, Nico, yo soy transparente, no ¿qué pasa? Puedo hacer nada. Y está Jonathan aquí al lado. ¿Puede dar fe de que el señor no metió las manos en un aparato? Estoy de testigo, no metió manos más en nada. Más uno para Orlando. Muy bien. Bien, Orly. Buena. María Juliana llegó a 150. Hay que meter policía en el cuadrante, pero... Hay policía. Pero por buen motivo, cuando se comprueba este tipo de cosas. ¿Cómo es el arepazo, por favor? María Juliana tiene menos 49 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 11 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. Pero María Juliana ha hecho como honores porque se fue como un mes del programa, pues habrá que castigarla un poco, Nico. Pero también respondió, no, persona, perdón. Ella tuvo la oportunidad de responder y aquí respondió y están los audios. O sea, eso sí. No. ¿Hoy? Y antes. ¿Cuándo? No. Cuando has respondido, aquí están los audios de tus respuestas. No, lo que quiero decir es que no soy. El problema de María Juliana, el problema de María Juliana no es porque se ausentó, es que presente lo hace peor. Sí, pues es total. Estamos de acuerdo. Me va mejor cuando no estoy. Eso es lo que yo quisiera como decir. Bueno, ¿cómo va el arepazo, Laura? María Juliana tiene menos 49 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 11 puntos y Nico menos 2 puntos. Nico, es que si usted no está en positivo, el rollo con María Juliana es muy berraco. ¿Cuántos faltan? Faltan ahorita, estas hoy 2 y jueves 2, 3. Ahí estamos. Faltan 8. Lo que hay es tiempo. ¿Cómo decía mi abuelita? Si usted necesita, le hago unos dobles para que tenga más opciones. No, ahí me parece, con eso, parece, mire, si está... hay para mínimo un más 6. No, pero con que podemos guardar mínimo este audio hoy, no, 27 de octubre. Con que usted saque más uno, es lo único que le pido, un punto. No, por eso, punto. Eso no hay problema. Despegamos. Emilio, vamos con una canción, por favor. Listo, vamos a continuar entonces con John Mayer y un tema de su nuevo disco Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Thank you. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 1.680 nuevos casos reportados de COVID-19, se realizaron 41.131 pruebas y hay un total de 26 personas muertas 24 de días anteriores y 12.504 casos activos. Más noticias en el país. Logran la captura de 28 integrantes del Clan del Golfo y la incautación de material de guerra. Esto en medio de la operación Osiris para dar captura a alias Otoniel. Caso de Marta Sepúlveda, un juez ordenó practicarle la eutanasia luego de habérsela negado. Marta Sepúlveda, que sufre una enfermedad no terminal, podrá acceder a la eutanasia, lo ha dicho un juez de la República. Y más noticias, porque el ministro del Interior advirtió a criminales que no quieran someterse a la justicia que serán dados de baja. En Colombia, 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, vamos. Notas 10 estas, que no veo. Claudette Colvin o Colvin tenía 15 años cuando fue arrestada en Montgomery, Alabama. Y puesta en libertad condicional indefinida después de rehusarse a cederle un asiento en un bus a una joven blanca que estaba parada. Ojo, no es la otra. Es Colbert Claudette Colvin, Colvin. Marzo del 55, 9 meses antes de que Rosa Parks, claro, que es la que todos conocemos, fuera arrestada por violar la segregación racial de Alabama porque se rehusó a darle el asiento a un hombre grandulón blanco. Y bueno, pues ella boicoteó todo el sistema de buses de Montgomery, Alabama. Perdón, me emociono. Parks, que murió en el 2005, se convirtió pues en una de las madres de los derechos civiles de los negros. ¿Qué pasó con Claudette Colvin? Pues ella es una de las 4 mujeres que hicieron posible el caso Browder versus Gale. En Estados Unidos los casos es tal contra tal y son ejemplos de ley para el futuro de la Suprema Corte de Justicia, que nunca aceptó que ella fuera una persona del movimiento de los derechos de los negros. Ella fue, como se dice vulgarmente, negreada. Y lo que es peor, Colvin, o Colvin, que hoy en día tiene 82 años, nunca le quitaron la libertad condicional desde ese día. Ella sigue en libertad condicional. O sea, ella comete un error pasándose una calle y la mete en presa. Eso necesita cambiar, dice ella, y Colvin ya se fue a Montgomery, Alabama, a hacer una petición para que se aclare su récord de amponería. Ella lleva un dossier de 40 páginas que muestra su historia y por qué no fue considerada como fue considerada Rosa Parks para este caso. Y ya llegué al punto principal y ahí sí necesito que Nicolás me ayude un poco, ¿saben? Niñas? Dígame, ¿qué pasó? Porque él puede tener un alma más fría que ustedes. No, pero son momentos 10. Carne helada. No, son momentos 10, hombre. Esto es un momento 10. Después de lo que le pasó, quedó arrestada y después la quedó, no, ella quedó embarazada después del tema de la Bush. Y después la arrestaron, dizque porque ella tuvo un asalto a un oficial de policía, dizque le pegó y lo aruñó. Eso dijo el oficial, dijo, esa señora me aruñó. El tipo era un hombre blanco, erguido, de Montgomery, Alabama. Sí, ¿de dónde, perdón? Montgomery, Alabama. Okay. Es que ya salieron un poco historias de Martin Luther King. Si ustedes se acuerdan de las caminatas, la película. Selma. Sí, claro. Dice alguien, yo entrevisté a Calvin, en marzo del 2020, y ella dijo que ella cree haber encontrado la razón, aparte de que Rosa Parks la ¿cómo se llama? Cuando usted lo... O sea, cuando uno es tan grande que el otro queda como totalmente subvalorado. Ella dice, no, es que lo de Rosa Parks fue mucho más importante. Ah, ok, claro, como que y dice ella, yo después... No, ella dice, ¿por qué? Dice, es que yo después me di cuenta que Rosa Parks tenía el pasado perfecto y tenía el color de piel perfecto. Parece que la otra chica, Colvin, tenía una piel que era no negra, sino como achocolatada, pero un chocolate como Lindt, una cosa así. Joder. ¿Me copian? Sí, claro. Sí. Y ese color no le pareció a la Corte Suprema de Justicia o a los líderes del movimiento de los derechos civiles como un color que les representara. Y por eso esta chica todavía sigue en libertad condicional. No puede ser. Recuerden el nombre, Codette Colvin. Ella fue ya con su abogado ayer. Sí. El abogado se llama Fred Gray. Él tiene el pelo muy gris, muy blanco, como el de Orlando. El abogado de ella, que la ayudó desde aquel momento en que le dijeron, pierdes tu libertad condicional, y nunca se la volvieron a quitar, ¿no? O sea, nunca la volvieron a dejar libre. Tiene 96 años. Es que es un matiz de edades, ¿no? Sí. Esto es una nota 10. Su opinión del color Lindt. Hombre. Versus el color cacao. Cocoa. Cocoa. Una marca que no nos comprometa con nuestros patrocinadores. Miércoles. No es muy difícil, no, yo no me conozco, no es tan fácil. Una marca de chocolate. No es tan fácil, le digo. No, podemos poner un Toblerón de chocolate negro. A ver, hombre, es que estaba pensando una un poquito menos... Dígala. Con menos abolengo, pero es que... Dígala. Puede ser Ítalo. Sí. Sí. No puedo. Pero le costó, pero llegamos. Bueno, esa para mí es una nota 10. Bueno, vamos a recordar el tema del día. Sí, me parece muy bien. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Leamos. Sí. Que yo así, a palo seco, no sé nada, amigo. Bueno, pues tranquilo. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? No, dele, tranquilo. Diga, deje. Tranquilo, dele. Raúl Castañeda, levantarme temprano. Tener la barbita poblada y nutrirla con buen pachulín. Matrix Silver. Bueno. Decir dos palabras, ya pagaron. 01. Meter la barriga, bajar los hombros y echar la cabeza simultáneamente para adelante y hacer como si no hubiera pasado nada. Ah, bueno, buen truco. Como el puma de Sandro, sonreír dulcemente pero como con altivez. Lo más importante que hago es echarme gel en el pelo y medio ordenarme la barba. Creo que la barba es el maquillaje de los hombres. Saludos. John Emerson. Sí. Sonreír y ponerme de pie porque Dios me dotó de posaderas prominentes. ¿Cómo? Ramatcal. José Manuel Galeano está haciendo algo delicado y está mintiendo. Sonreír sin necesidad de tener las carillas de Laura Acuña. Nico, ¿usted qué puede decirle a él? ¿Cómo así? No, 01. ¿Cuáles carillas? Eso es divino todo. Claro, ¿cómo? ¿Qué pasa? Una belleza. Cuando digo qué pereza será bañarme hoy. Ahí vamos, ¿no? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Tema del día, Nico, recordémoslo, por favor. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con mi canción favorita de George Michael. Este es un tema de un disco que fue muy esperado en su momento porque pues, tenía la difícil tarea de ser el disco que le siguió a Faith, que es el álbum más importante de toda la carrera de George Michael, por lo menos en términos comerciales. Y él hizo un disco mucho más personal, por así decirlo. No vendió tanto. Y de hecho en su momento tuvo una disputa muy fuerte con su disquera Sony Music por las bajas ventas de este disco. Pero con los años, digamos que la valoración crítica ha cambiado y hoy en día la gente lo ve como uno de los trabajos más importantes de George Michael. El disco es Listen Without Prejudice, volumen 1 de 1990, y de ahí viene esta canción, Cowboys and Angels. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Bueno, pues preparen unas cositas que se disfrutan bien, muchachos. Uh-huh. En resumen, y esto ha pasado mucho, pero mucho es mucho. No sé si recuerdan la noticia que les dije ayer de Alec Baldwin, que pues el hijo de Donald Trump, Jr., sacó una venta una camiseta que dice: las armas no matan. Alec Baldwin mata a la gente. ¿Por qué voy a eso? Porque Baldwin hizo una representación, no sé si perfecta o no, un poco exagerada de Donald Trump, pero la hizo. Y tuvo mucho éxito. Muchísimo, tanto que pues eso alcanzó a impactar no solamente, digamos, a los televidentes y todo, sino que al mismo Trump le preguntaban si él había visto la imitación de Alec Baldwin. Y el mismo Trump, sin haberla visto, se ponía a criticarlo, sin decir nada, ¿no? O sea, lo irritaba, por así decirlo. Como que trataba de disimular que lo irritaba y decía que no lo había visto. Pero fue muy impactante. Bueno, el problema es que... Y eso pasa. Saturday Night Live lleva ya 6 meses tratando de imitar a Biden y no han podido. Es que no, me parece fácil, ¿no? Pues solamente mover las paticas y mover los dientecitos y ya. No, tranquilo, hombre. Y no hablar mucho, ¿no? Bueno, conclusión. Tengo una foto donde salen Alex Moffat, Jason Sudeikis, James Austin Johnson haciendo el papel de Biden. Y han fracasado. Ya les dijeron, hermano, búsquense otro man. Eso es como imitar a Nicolás Samper, ala. Eso es muy difícil. Inimitable, mira. Ala. Hola. Pero ¿sabe qué? Con el tema del pelo, yo creo que puede haber ahí una veta de imitación. No, pero es que el pelo y el resto que hacemos, no, es que pues, trombe el pelo era fundamental. Sí, pero pues pueden... Pero ahí ese puede ser un punto de partida, ¿sabes? Pero, para Nico, construir el personaje. Pero si Saturday Night Live, que son 70 libretistas talentosos. Sí, pero ya no es lo mismo de antes. No han podido, imagínense ustedes. Pero fíjense, ¿alguno se le habrá ocurrido? Desde Bogotá, hermano. ¿Alguno se le habrá ocurrido eso? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo sí también creo. Yo creo que no. Pero miren la foto y todos salen plata con ese pelo. Ya, yo creo que no. Es una condición, pues desde aquí, pues bueno, seguramente se robarán la idea, pero pues qué más da, ¿no? Seguramente ya, hay algunos escuchando. Corrijan a Nicolás. Algunos 70 nos está escuchando. Corrijan a Nicolás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues yo regalo las ideas al mundo. Pues no, yo no soy egoísta. Hoy la gente no vive sino buscando esas vainas. Exacto. Dejé de estar oliendo. Ah, bueno. Yo creo que... A propósito de Expo Vinos, ¿no? ¿Está catando vinos? Claro, ¿cómo? Imagínese. Qué delicioso. Bueno, el tema de la sección, ¿cuál hoy es, hasta perdón? Ahora. Ah, pues mire, muy sencillo. Cosas que se disfrutan con gran placer. Nicolás, ¿tiene alguno? Le doy paso a María Juliana. No, tengo que una... no sea fútbol. Ay, pero es que tengo una que es muy buena de fútbol, ¿sabe? ¿El Equidad otra vez? No, una muy buena. El Bayern Múnich es uno de los equipos a vencer, ¿no? Es muy difícil ganarles. Llevaban 84 partidos marcando goles de manera consecutiva. Hoy en Copa de Alemania, por eso digo que son cosas que se disfrutan con gran placer cuando ocurren esa clase de sucesos, pues perdió con toda su titular, no jugó con suplentes, ni más faltaba, con toda su titular, perdió 5-0 contra el Borussia Mönchengladbach. No perdía por diferencia de 5 goles el Bayern Múnich desde el año 76. En un partido... ¿Cómo le parece? Que ha sido la mayor goleada que ha recibido, fue 7-0 contra el Schalke, pero desde el 78 no perdía por 5-0. Es bueno también cuando esos equipos que son hegemónicos se dan de vez en cuando un golpe en el piso. Por eso los del Mönchengladbach, pues, felices por la eliminación del Múnich en la Copa de Alemania. Bueno, María Juliana. Bueno, cosas que se disfrutan con gran placer y la limpieza, el orden. Y esa es una historia que encontré bastante particular, y es que después de que falleció su esposa, un hombre de 80 años no logró volver a limpiar su casa. Pasaron 10 años y esta casa, como se imaginarán, acumuló todo tipo de suciedad, mugre en el piso, en las superficies, de los muebles. ¿Eso se disfruta bien hablando de vinos? Sí, ya te voy a explicar. No, yo me imagino. Al ver las condiciones en las que vivía este hombre, un amigo suyo decidió contratar una empresa de limpieza para ayudarlo. Se lo llevó casi que obligado, porque él no salía de la casa, a dar una vuelta. Los llevó como a un paseo y una firma de aseo local se ofreció. Fueron 6 personas las que tuvieron que hacerse cargo de este apartamento y se demoraron 50 horas en dejar el lugar reluciente. Las fotos del antes y después son impactantes. Este hombre, como les dije, tiene 80 años, llegó a su casa y se puso a llorar de la alegría que sentía de ver su hogar limpio, reluciente, tranquilo, como para sentarse a tomar una copa de vino. Bueno, lo único que hizo fue acostarse en su cama y disfrutar de su nueva vida porque estaba muy deprimido. Hay que aceptar, Nico, cuando uno arregla las notas en la mitad del camino. Muy bien, sí, María, exacto. Julián. Ibas al cadalso. Muchas no, gracias. No, iba bien. Cosas que se disfrutan en el partido de ayer, del primer partido de la Serie Mundial de Béisbol entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston, donde los Bravos de Atlanta ganaron 6-2. Y pues hoy es el segundo partido. Por la cadena, por el network de Fox. Oye, una pregunta. ¿A cuánto ibas ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Bueno, no veo que crezca el tema, Nico. Tratemos de preguntarle otra vez a los oyentes. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? ¿Usted simplemente qué hace? Nada, colonia. Ya, no, ¿qué? No. Nada, levantarse. Nada. Me peino y ya. Es que me peino. Guache dice, coger un poquito de saliva, aplicármelo en las cejas. Puede que no sea igual de irresistible como Orlando, pero les aseguro que tengo muy buen lejos. Salir a la pista a bailar. No le ve, no leo esto. Es que no me gusta que tiren cosas feas. En la mañana dejo salir esos... No, hombre. No, ¿Qué dice? No, nada. Yo puedo leer esto. Es un salvaje. Gastarme la quincena en una sola rumba. Cortarme las uñas, motilarme, meterme bien la camisa y masticar con la boca cerrada. Todo un importante, lord. Oiga, importante. Muy bien. 5-8. Muy bien. Un gesto tan simple como abrir la puerta, Gabriel Alvarado. Ah, mire pues. Bueno, ¿y cómo va? Usted parece un sabueso, ¿no? No ha hecho sino sí. ¿Qué está haciendo, Nicolás? Mentolatum, el mentolatum. Bueno, sigamos avanzando. Tenemos una entrevista. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción. Esto es un tema de España, un gran grupo que se llama La Plata, y esta canción sonó mucho en esta emisora por allá en el 96-97 cuando salió esto. Esto se llama María. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Ustedes saben quién es el pianista chino Li Yundi? Uy, no. Pues, ¿hasta qué horas tenemos para hablar de él? Hágale, Nico. Y su magna obra. Mire, él, que ha sido uno de los mejores pianistas contemporáneos de la China, ha hecho muchas adaptaciones, de hecho. Corríjalo. ¿Por qué? Pero si yo sé. Le vi cara de serio. Yo le estaba creyendo. Pero... La el día que esté en mi lecho de muerte. No, muérase, tranquilo, que nadie va a ir a visitarlo. Y ya no más, muérase fresco, que aquí allá no vamos. Vaya solo a esa tumba. Sí, no, muérase fresco con Josefina al lado y su hermana y sale, bro. No, tranquilo, hombre. China ha detenido a un pianista que es estrella, que se llama Li Yundi, sospechoso de solicitar servicios de prostitución. Ah, no, es que yo no sé de su vida personal, de su música. Y lo describen como una amenaza a las celebridades y una advertencia. Deben evitar llegar a este tipo de cosas que van contra la ley. La policía de China dice que en un post en los medios sociales que pusieron hace unos días, detuvieron a una mujer de 29 años y a un hombre de 30 de sospecha de prostitución. Pues hombre, no sé si es para meter a la cárcel a la gente. Pues está en... El señor en cuestión es Li Yundi. Claro. Y la chica era la prostituta más codiciada de Beijing. Tengo una foto del muchacho con unas medallas. Él parece que se ganó, parece que se hubiera ganado los Juegos Olímpicos de Beijing, pero con 30 años más. Pues es que a mí, ustedes saben que la prostitución es una profesión digna y muy antigua. No sé qué piensas, María Julián. Muy antigua, sí, es verdad. ¿Y digna? Más o menos. Pero más o menos es gris. Gris total. ¿O blanco o negro? No, me quedo en el gris. Nico, ¿su opinión? No, deje a la gente tranquila con su opinión. María Julián, ¿Laura? Dejemos a María Juliana con su opinión. Uy, no. Comprometanse un poquito. No, sí, déjenos ser tibios. Más antigua. Queremos ser tibios. No, pero es que eso sí es muy feo. Bueno, esa es mi nota en este momento de los chicos malos, que para mí, él es el malo. Ella es una princesa coronada. Laura. Malandrines, pues con un hombre que se encontraba bajo arresto domiciliario en Italia, pues este hombre se escapó, pero se escapó hacia la comisaría pidiendo que lo trasladaran a una prisión porque la convivencia con su esposa se volvió insoportable en la casa. Este señor de nacionalidad albanesa, 30 años de edad, vivía a las afueras de Roma y de verdad que no pudo hacerle frente a la convivencia forzada con su pareja. No, ¿cómo será? Así que ya cansado de esta situación, prefirió escapar y presentarse espontáneamente para pedir que por favor le dejaran cumplir su condena tras las rejas. Calcúleme eso. Sí, él dice que ya no se aguanta más eso, que la vida doméstica se había convertido en un completo infierno. Este hombre había estado ya varios meses bajo arresto domiciliario por delitos relacionados con las drogas y todavía le quedaban por cumplir algunos años de su condena. Pero él dijo, lo hago tras las rejas, pero yo al lado de esa señora ni loco quiero estar. Bueno, hablando de malandrín, no, chica mala, porque malandrín es que aquí cabe la palabra chica mala. Es que, ¿saben quién es el comentarista del partido de los Astros y los Bravos de Atlanta? ¿Quién? ¿Quién? Nicolás Samper. No sabe ni con qué bola se juega esa vaina. Bueno. Ay, hombre, con la 8. Mire, este tipo se le ve la tristeza, no por la vieja que peleó con ella porque él le puso los cachos, sino porque es que le robaron un diamante de 6 millones de dólares. Hablo de Alex Rodríguez. Claro. El beisbolista que Jennifer López lo chalequeó. Y oyente de los originales. ¿Alex Rodríguez? Claro. Claro. Claro. Y el man es una manga, hermano. Está un poco cuajado, pero ese tipo de un solo bofetón con la mano izquierda donde no toma el bate lo mata a uno. Bueno, pues hombre, pensando en Jennifer, que tiene una colección de diamonds, ella es Jenny from the block, a ella no le gustan las piedras, no se les olvide. Chamalandra. Sigamos, bueno. María Juliana. Bueno, pues Malandrín, una estrella de TikTok, él tiene más de 1 millón de seguidores en esta red social y es acusado de asesinar a su esposa, a un amigo suyo y luego a su hija de 5 años. ¡Qué injusticia! Esto sucedió en San Diego en una pelea en la que resultaron muertas pues estas personas y el tiktokero, se puede decir, se dio a la fuga. En este momento las autoridades lo están buscando. Una sola consulta. ¿En San Diego ahí donde está la Rebeca o estamos hablando de otro lugar? ¿El humor? ¿El humor? Bueno, de verdad, uy, pero qué malandrines del humor. Bueno, listo. Registramos las que son 6:47. Bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Ustedes se acuerdan que en los Bravos de Atlanta estuvo Edgar Rentería? Claro, y que ganó. Hizo ganar la Serie Mundial estos manes. Ganó Serie Mundial. O sea, como los Marlins, también que hizo la misma payasada. Correcto, con los Marlins. Ídolo. De Miami. Exactamente. Exactamente. Les cuento eso para que sepan. Hay que ganar que yo eso. Yo he visto mucho béisbol. Lo que pasa es que se les olvida que no solo es la equidad, ni millonarios, ni cómo se llama. ¿Qué? Hay que ganar dos Series Mundiales, ¿no? es que el man hizo los dos partidos. Siendo determinante, además. No, si fuera que estuvo, no. Es que determinó los partidos. Exacto. Él fue importante. Aquí está George W. Bush. Aquí saludó, pero en el pasado, hace 600 años. No, es que están haciendo un resumen. Pero ahorita, Serie Mundial buena. Ayer estuvo el partido muy holgado. Vamos a ver qué pasa hoy. 6-2 terminó. Sí, ganando los Bravos. Pero usted sabe que esto es delicadísimo. Claro, eso no es. Eso siempre da para. Pero realmente en Estados Unidos y sobre todo. Es que el 70% de los jugadores son latinos. Puerto Rico, Dominicana. O sea, la comunidad hispana en Estados Unidos se vuelve loca con esa cosa. Sí, son muy fanáticos. La gente lo oye en radio. No hay nada más incómodo que oír un partido de béisbol en radio. Además, un juego de béisbol uno no sabe cuánto va a durar. El de ayer duró 4 horas. Eso. Y no hubo extra innings. Terminó en 9. Pero es que a veces es dele y dele y dele y dele y dele y dele. Música, Emilio. Ok, vamos a continuar. ¿El humor? Pero de luto y con mortaja prestada. Pero los dejáis dormidos a los tres. Música. Fue un loop. Vamos con el nuevo éxito de Adele, adelanto de su nuevo álbum 30. Aquí está Easy on Me. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues no sé, pero creo que Emilio me leyó la mente. ¿Puedo decirlo en inglés? Can you read my mind? Bueno. Canción de amor de Superman con Christopher Reeve y Margot Kidder. No puede ser, qué lindo. You can fly, you belong to the sky. Uy, no. No, es que éramos ordinarios en los 70, pero buenos. Bueno, no, Emilio, nunca te dije nada. Pues es que yo tengo hora de paso de esta canción de Adele. ¿Vamos ya? ¿Ah, sí? Suerte. Sí, simple. 20 segundos. El que conteste después está frito. La canción llegó al número 1 en Billboard. Semejante plomazo. Uh-huh. ¿Cuántos streams tuvo la semana pasada esta canción? ¿Ya? Uy, la semana pasada. Sí, la semana pasada, la semana de su estreno. Ay, María Juliana. Se va a acabar la música. Tengo solo a María Juliana. Me falta Orlando. Orlando, 20 millones. Niñita consentida. Perdón, María Laura Hoyos, 500 millones. Nicolás, 10 millones. Y Niñita consentida, colgada del cielo. Es que estoy más cantor que nunca. Eso veo. Bueno. Estás muy cantarín. Sí, déjame. Yo te dejo. Soy feliz. Y María Juliana, 50 millones. Chapó, simple para María Juliana. En los originales, chapó. Porque no sé si alguien se quiere adjudicar el menos uno directamente, pues, o lo adjudico. Yo creo que es una misión que usted tiene. Sí, dale. Laura Hoyos, menos uno. Eso. 500 en millones. Los originales. Bastante. Pero es que la mitad de la población del mundo que oye a... La repitieron. Claro, la dieron muchas veces. No, lo que dicen es que tenían muchas dudas de que una canción tan floja Pero es que ya es como una adoración, es como un mito. Mito que yo no tengo, como tampoco con el gambito de dama. No puedo. No. Estoy bien. Pero yo estoy bien. Bueno, la respuesta es 54, pero no te da el 3% que yo estoy doy. A punto. ¿Pero y qué importa que tengas menos 48, 47? No, pero pues va, eso va restando. Perdón. Bueno. No, es que me dio aquí un... ¿El labio? Me dio un ácaro en los ojos y se me repitió en la garganta. Y no, hermano, cada día el himno de Estados Unidos lo canta gente más rara, hermano. Está cantando como una mariner, yo no sé. ¿Cómo así? Con una gorra y un poco de medallas, tiene 11 años. Uno de por los 11 años no puede tener medallas militares. Bueno, ¿cómo darle el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 48 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 12 puntos y Nico tiene menos 2 puntos. ¿Qué voy a hacer? Tenemos tiempo, con está este tranquilo. Muchacho, a mí los demás decía, no me importa que queden en la lona. Como decía mi abuela, perdónalo, señor. Esa es la mejor, esa voz. Ay, Dios. Un Dios muy engolado. ¿Y usted no cree que Orlando no tiene gola? No, por eso digo, es un Dios muy engolado. Más que Orlando. Hijo del diablo, una gola. Hijo del diablo. Una gola muy berraca. Que era bofetones. Tranquilo, ya volvemos, no se muevan. No, pero Emilio, me leíste la mente porque pensé que te había dicho, pero es puro suerte. Pues qué tal esas coincidencias, ¿ah? No, acuérdate que yo odio las coincidencias, ¿no? Bueno, pero esta fue una. Vamos a continuar entonces con... ¿Te acuerdas de la película Un novio para mi mujer? Bueno, claro, sí. Buena película. ¿Y te acuerdas que ella odiaba las coincidencias? Los que nacen el mismo día, el mismo mes. Esas estupideces. Sí, me acuerdo. Y las mañanas, bueno, y eso. Pues vamos a continuar entonces ahora con un tema de la película Respect, que es sobre la vida de Aretha Franklin. Por Jennifer Hudson, aquí está... Justamente la canción que le da nombre a la película, Respect. La FM es Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Postobón, compañía líder en el mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia, fue ganadora del premio Vivo 2021, que reconoce la labor de la compañía en su aporte a la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Este galardón es liderado por El Espectador en alianza con la Unión Europea e ISAGEN y cuenta con la dirección técnica del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, compañía que pertenece a la organización Ardila Lule. Más noticias, el proceso judicial de Richard Aguilar por corrupción en el PAE saldría también de la Corte Suprema de Justicia luego de que el excongresista renunció a su fuero y ahora es investigado por la Fiscalía. Día sin IVA, Aerolínea ofrecerá descuentos para que pueda viajar con la comodidad en su bolsillo. Más información sobre descuentos del Día sin IVA en la página de la FM. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Medellín, 106.9. Bueno, vamos con los vejestorios, Jonathan. Hombre, los vejestorios. Lento, Johnny. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor llegó. Nico. Sí. No sé si vio el fenómeno clasista de María Juliana que empezó a cantar Es un buen tipo, mi viejo. Y cuando empezó a sonar la del cóndor, se quedó silenciada. No callada. Me la sabía. Y tapándose la nariz. Pero no me la no, yo dejé y tapándose de inventar. La nariz con dos dedos. Así. Deje es que de inventar. Es no que me la sabía. A tu edad no se puede saber la canción de Piero. O sea, es de claro muy... que sí, de Piero me sé muchas. Pero esa, eso es que es uno de muy baja modernismo. Es muy verde. Sí, Nico, dígame. Sí, mucho. Es muy, es de modé, es antiguo. Pero me dice yo saberme esa canción de, yo me sé el comienzo, pero toda la letra y se iba derecho. De vez en cuando viene bien dormir. Corrijan a María Juliana por verde. Sí. Uy, no, qué bonterío. Viene bien de vez en cuando viene bien dormir. La correccional. Bueno. Y le pone la edad del cóndor se me acerca. Esa sí no la canta, ¿no? Trabaje esa no me la sé. Tapa la nariz cuando empieza a sonar. No, yo creo que la sección está hecha, hermano. Es que es el clasismo. Claro. No, deja de inventar. Ah, porque el señor de la edad del cóndor no es de su de tu estrato social. Claro que es de mi estrato social. Alfredito Gutiérrez. No lo es, claro, tú lo humillaste. No, Alfredito Gutiérrez. En ningún momento. No, no vendas una imagen mía que no es. Perdón, la acabas de vender tú sola, no, Nico. No, pero ¿por qué? Pero yo le dejo la palabra. Son falacias, Nico, lo que dice Nicolás es falacia. No, yo espero que Nico se aprecie un poco, pues, a comentar. Yo ya dije cuál fue el gesto. Ella hizo la ay, pinza de la mano. Qué mentira. Con el pulgar y el índice y se lo llevó y no a su nariz falta cuando empezó que a sonar le crea, la canción. Pero bueno. E hizo una arcada mentirosa. Ay. ¿Qué tal? No, a mí me da pena contigo, pero no seas, no seas clasista. Yo no soy clasista. O sea, algo que no soy es clasista. En este caso fuiste clasista. No, ni cinco. Viste, Alfredo, y Nico, lo que usted dijo, se agarró la nariz. Hizo la pinza, la nariz, y simuló una arcada, una pequeña arcada. Mejor dicho. Es que yo lo oía. Es un buen tipo, mi viejo. Y cantaba y cantaba. Y después entró Alfredo y siguió cantando. Tiene la mirada alta. Qué cara, qué mirada, nada. De tanto seguir andando. De verdad. No se la saben, no se la sabe ni mi hermano Julio, que se la regalaron en un LP. Imagínese. No, es que me puse a seguir la nota de Laura Bollos de la reina Isabel II. Sí. Que dijo que estaba en rollos y que no sé qué. Bueno, ella tiene 95 años, pero pues no sé si el motivo de la nota fue en la reunión climática de Glasgow. Y dijo, oiga, a mí me da una pena con ustedes, pero es que me pidieron descansar, eso me contó Laura. A esa reunión iba Joe Biden, hay que saberlo imitar, Boris Johnson y un combo enorme, conocido como el COP26. Uh-huh, sí. Entonces, de ahí yo me puse a mirar qué más ha pasado con ella y pues sí ha estado muy como alejadita de todo. Ella era muy activa, ¿no? Súper activa, muy. Por supuesto. Pero no, es que lleva ya 6 meses disculpándose de todo, ¿no? Sí, hace rato está en esas. Hace rato está en eso, pues que está muy cucha. Es historia. Hay que recordar 3 o 4 datos de la reina. Por ejemplo. Por ejemplo. Que es una de las pocas monarcas que los ingleses solo han conocido una reina, que la mayoría de los ingleses solo la han visto a ella. Eso es un dato. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Imagínese. ¿A qué le dicen? ¿Usted conoció a otra reina? No, yo desde que nací, esta está cucha. Esa es una aseveración que me gustó demasiado. Bueno. Bueno, la otra, pues, nada, ya dijimos del jubileo y la vaina que cumple 70 años, no importa. Pero su bisabuela, la reina Victoria, pues tiene el segundo récord con 63 años. Y otro dato importante es que Victoria creo que era la más antigua en el poder, porque la mamá de la reina madre, ella murió de 102, pero chupando, porque ella le entregó el trono a su hija en el 53, ¿no? Sí. Pues no duró un carajo. Mientras que la reina Victoria se murió a los 81 años y ostentaba el título de la vieja más cucha del mundo. Pero no tan cucha, ¿sabe? ¿81? No, no tan cucha. Esa es la edad que tiene doña Josefina. No, un poco más. Bueno, el esposo de la chica, el príncipe, murió a los 99, pero él dejó de ir a todo porque pues no podía, estaba muy cucho. Pero me llamó mucho la atención que la segunda mujer más longeva en el Reino de Inglaterra es la abuela de ella, la que bisabuela. Sí. La reina Victoria con 81. Yo creo que la cuchita, perdón, que la... No, hombre. Su majestad. Después me quitan la avejentada majestad. De por vida de Inglaterra, que no quiero pedir porque es un poco costosa. Sí. Y usted va allá y le hacen 5 pruebas de COVID. O sea, eso es como... Eso es difícil. Sí, eso es duro. Y Boris con su pelo de loco. Y el Brexit, bueno. Uy, se pelotó. Pero yo creo que su majestad debería dedicarse a sus perritos. Sí. Hombre, sí. Y no manejar Corgi. Más. A los corgis, sí. Ahí está rico. Y no manejar más. Sí, rico allá. Bien. Y dedicarse a su hijo, a Carlitos. Uy, no. Y prepararle los... Es que yo creo que ella mechas. Le huye un poquito a eso. Sí, me parece. Huye, aunque sí. La recomendación que le hicieron es que no puede asistir a ningún acto sola. Exacto. O sea, ahora sí, sí le toca no. Ir acompañada a todo lado. Y ella, que era súper independiente, ya no. ¿Y va con Carliños Brown? Pues él debería acompañarla, ¿no? Es lo mínimo. pero ella quiere mucho a la señora, a Camila, mucho más que a Diana, ¿no? Sí, claro, toda la vida, se entendieron muy bien siempre. Bueno, ya comenzó el partido, primer hit de los Atlanta Braves. Bueno, quisiera saber en qué vamos. Parece que no vamos. Nico, vejestorios, pero tienen que ser mayores. Sí. No puede salir ahorita con el Francisco Maturana, con esta chica actriz, dele, bro. No, hombre, ¿cuál chica actriz? Mire, es que... invento suyo. Esto tiene que ver con Japón, ¿no? Que hablamos, en Japón son longevos, ¿cierto? Es la mayoría de personas. Claro. Sí. Bueno, pues Taro Aso es el vicepresidente... ¿Cómo dice? Taro Hatsu. Teru Osu. O sea, le dicen así de cariño, pues Taro Aso. Él es el vicepresidente del Partido Liberal Democrático, que pues gobierna actualmente el Japón. Y el hombre siempre ha tenido unas salidas muy desastrosas con las mujeres, con los ancianos. ¿Le puedo pedir un favor? Ah. Respete al señor. Taro Aso, bueno, siempre ha salido, habla pestes de las mujeres, habla horrores, vainas horrorosas de los ancianos, como si él no lo fuera. De los empleados, habla de la superioridad de raza de la cultura japonesa y sobre el nazismo como ejemplo para el partido gobernante, entre otras perlas, ¿no? Pues Taro Aso, hoy, que ustedes saben que se está hablando mucho de lo que va a pasar en Glasgow, de la cumbre del cambio climático y demás. Acabamos de nombrar. Claro, bueno. Pues el hombre dijo, fue hasta... Los acentos nos unen. Porque no hay mayor acento que abrazar lo que nos hace diferente. Celebra el tuyo con la nueva receta de Cruzcampo Especial. Nuestra cerveza con más poderío. Con mucho acento. Cruzcampo recomienda el consumo responsable. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Hokkaido. Entonces hay un gran debate. El mejor erizo del mundo. Ojo a esto. En Hokkaido. Mire lo que dijo el tipo. Dijo, ¿sabe qué? El arroz de Hokkaido sabe mucho mejor gracias al cambio climático. Queda buenísimo con el cambio. O sea, le dio un sabor el cambio climático al arroz de Hokkaido que usted no se imagina. Bueno, por supuesto, el primer ministro japonés dijo... No, lo sirven más caliente, supongo. No, es que sí, dijo... Sí, debe estar. Es que, ojo lo que digo... Están hirviendo. Es que se dice que hace más calor al hablar de los efectos negativos del cambio climático. Pero pues se puede ver también que se produce un arroz con mucho mejor sabor en Hokkaido gracias al calentamiento. Bueno, el tipo, a Taro Aso lo tienen, pero encendido criticándolo... Porque otra vez tuvo una de esas salidas en falso. Sí, el tipo es experto para esas salidas en falso. Y a todos los que hacen parte de su partido, pues les toca salir a disculparlo. Y todos dicen, no, pero es que ya está cucho, no sé qué. No. Pobrecito. Sí, pero él ya tiene un larguísimo historial de declaraciones de ese tenor. Muy, ni siquiera controvertidas, muy respetuosas. Muy absurdas. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué edad tiene el señor? 81 pesitos. No, me parece que es que todavía está joven para criticar. A mí me da una pena con usted terrible. Está, sí, y usted lo viera. Ah, no, eso sí, un lempo. ¿Qué? No, la foto. ¿Conservado? El hombre está, te digo, punto nieve. En edad de merecer. No, está pelo negro, esa piel cero apergaminada. No, el tipo está impecable. Cero apergaminada. No hay japoneses que se envejezcan. Ni uno. Este, mire, increíble. 81 años no parece. Bueno. A ver. Noticias de ancianos, perdón, de vejestorios, ¿quién tiene? Yo no tengo, honestamente, Jaime. Sí, yo tampoco. Solo, lo único es que recordé que el que me pareció que mejor imitó a Biden fue Jim Carrey. Fue muy criticado, pero él se retiró, pero me parece que era el más cercano. No lo vi, pero no lo nombran en el artículo. Es que sí, no, es que él hizo una cosita ahí previa y con los debates y todo. Sí, él hizo de Jim Carrey, es ¿pero verdad. ¿Pero estuvo en Saturday Night Live? Sí, porque lo hace con Alec Baldwin. Mira. Sí. No, Joe, es que Joe es como invitar a Nicolás, es imposible. No, hombre. Bueno. Pero Jim Carrey se acercaba mucho. No, nunca lo vi. Voy a investigar más. Un ojo. Uh-huh. Y le pido disculpa a los oyentes por ser tan poco exacto, ¿no? Esa es buena, tiene razón, Lau. Nunca la vi. Bueno, Nico, venga, ¿qué quiere que le cuente? A la pregunta. ¿Cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Ya les repito, ¿no? Yo simplemente me peino bien y ya. A ver. Afeitarme los tres pelos que me salen del bozo. Así las chicas no confunden mi bigote con mugre del chocolate del desayuno. Levantarme de ladito con disimulo para dejar escapar algo. ¿Qué dejó escapar? No especifica. ¿Porque será muy etéreo, muy gaseoso el concepto? Gaseoso. ¿Qué es esto, Nicolás? No, Nicolás ya no respeta. Pero estoy... A ver, pero... Digo, estoy hablando de un concepto etéreo, un concepto gaseoso. Perdóneme, Usted no respeta. Aplicarlos lo que dijo la zorra cuando no alcanzó las uvas. ¡Ah! Eso está verde. Bueno. Y ya, ahí vamos. Y un poco de insultos, pues que no puedo leer. No, ni riesgos. ¿Sí o no, amigo? No, pero no me diga amigo. ¿Amiguito? No. ¿O amigo? Exacto, amiguito. Siquiera arranco con amiguito. No, mire, yo le agradezco tanto, pero no. Amigo es normal, poco feo. Qué raro. ¿Qué hubo, amigo? ¿Qué hubo, amigo? Es que ¿cómo amigo va? Es una figura... Tan impersonal, pero queriendo ser personal, es rarísimo. Amigo, ¿cuánto vale esto? No soy amigo tuyo. Yo uso mucho amigo. No, pero ¿para qué si no lo eres? O sea, señor, ¿cuánto vale? Punto. Pero amigo, ¿cuánto vale? No. Cuando, deme el precio y punto. ¡Ey, amigo! Yo uso amigo todo el tiempo. ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Tú no has oído? ¡Ey, amigo! Bueno, yo le escribo a usted a veces a mí. Yo le escribo a amiguito. Hola, amiguito. Amigo. ¿Pero usted no prefiere amiguito? Digo amiguito. No, que amiguito, ni que amiguito. Ya le contó Orlando mis temas que le he pedido que le comparta. Sí, pero también si no se mosquea el hombre tampoco. No, pero es que hay otro más intrusivo. Ah, ¿okay? No, ese no lo conozco. ¿Cómo es? Bueno, vamos con música, Emilio. Ok, vamos ahora con Billie Eilish, un tema de su nuevo álbum Happier Than Ever. Aquí está Billie Bossa Nova. A final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Pues el viaje a las estrellas siempre es hablar con esta persona tan querida. Que es la directora de marketing e innovación de Diageo Colombia, una empresa muy querida y muy respetada por los originales. Ana María Vázquez. Ana María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y un placer que nos riamos un poco esta noche. Buenas noches, un gusto saludarte a ti, a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia que está conectada con nosotros en los originales. Bueno, Ana María, estamos ahora con la nueva la nueva comunicación de Buchanan's, que acompaña las historias de grandeza de cinco chefs que impactan con su cocina la gastronomía colombiana. ¿Cómo escogieron estos chefs, Ana María? Pues mira, realmente este proyecto de Buchanan's lo que busca es celebrar y rendir homenaje a cinco chefs que pudieran ser que pudieran tener una historia detrás muy bonita y que nos ayudaran a contar esas historias de grandeza que tienen y que han impactado la cocina en la gastronomía colombiana, fueran o no fueran colombianos, pero que realmente fueran chefs que nos llenaran de orgullo y que fueran personas que exaltaran las tradiciones de este país. Entonces, para escoger esos chefs, que son 5 chefs que te los voy a mencionar, son Coldo Miranda, Pedro Fernández, Juan del Mar, Adolfo Cavalier y Jennifer Rodríguez, buscamos personas que tuvieran como ese impacto en la cocina en las diferentes etapas de este país y usando diferentes ingredientes, diferentes sabores, y que tocaran un público cada uno muy distinto, pero que nos permitieran exaltar esa gastronomía colombiana, y qué mejor exaltarla al lado de un whisky como el Buchanan. Claro, me llama la atención, por ejemplo, Jennifer Rodríguez, que tiene un restaurante en Mesitas del Colegio, que es un pueblito por allá arriba. Si uno lo mira y dice, ¿y cómo llega uno hasta allá? Cuando uno está yendo hasta la mesa, tú miras ese pueblito y dices, ¿cómo llego hasta allá? Y ella tiene un restaurante que se llama Mestizo. Y parece que es toda una celebración, ¿no? Pues es que imagínate lo que hay detrás de esa historia de grandeza de Jennifer con ese restaurante en Mesitas del Colegio, como tú lo mencionas, y es una historia que cómo no rescatarla y cómo no resaltarla con Buchanan. Esta chef Jennifer ha sido reconocida por entrar entre los 50 Next de emprendedores creativos y pues puso toda su tradición y todo su talento en la cocina colombiana para preservar esos sabores locales de su región, de Mesitas del Colegio. Entonces eso le da una grandeza y un sentido muy especial a todo lo que estamos buscando rescatar con Buchanan, que es todas estas personas que están detrás. En un nivel más premiado está un amigo mío, que se llama Coldo Miranda, que comenzó en un restaurante que se llamaba Gamberro y ahora está solo en el Cuarto Frío y en Ama Café, y pues él es reconocido en Michelin y todo eso, que es otro perfil. Él es un hombre español, no recuerdo de qué parte de España es. Pues fíjate que esa historia de Coldo Miranda, como tú dices, estrella Michelin, él se enamoró de Colombia y de los sabores que tiene nuestro país, y él nos contaba en algún evento que tuvimos de Buchanan que él decidió quedarse en este país y exaltar y enaltecer y engrandecer todo lo que había detrás de esta cocina y esas manos que habían detrás. Hicimos un programa espectacular con él que fue Sello Local Cocina con Grandeza, en donde estuvimos en Cuarto Frío, y lo que hicimos fue cocinar a 4 manos entre él y una chef, o digamos local, en donde entre los dos cocinaban y sacaban unas grandiosas productos para realmente pues darnos a los comensales un sabor único que con Buchanan's maridara espectacular. Entonces, claro, Coldo, espectacular el trabajo que hace. Y muy tatuado, ¿no? Bueno, mira, todo esto sin Buchanan no vale la pena, porque es que hay que acompañar bien la comida, ¿no es cierto? Pues tal cual como tú lo dices, y precisamente Buchanan's es el whisky perfecto para maridar y para acompañar un buen plato. Entonces, ¿qué mejor que tener un Buchanan's con un buen hielo, una rodaja de naranja y un consumo con moderación? Y así hacemos que estos platos se engrandezcan. También hay gente que está en otras plataformas, como Pedro Fernández, más conocido como The Chef Is Back. Los tengo que nombrar a todos porque no quisiera tener alguna preferencia, ¿me entiendes? Así es. Además que, ¿sabes? Cada uno de ellos, precisamente cuando los escogíamos, buscábamos que cada uno contara una historia de grandeza diferente. Y cada uno, como tú dices, lo hace para un grupo de personas distintas, en una región diferente, pero cada uno tiene una historia detrás. Y lo que hace Pedro Fernández es, a través de esos diferentes sentidos, esa dedicación, ese amor por la cocina, busca inspirar a personas a que construyan historias de grandeza y engrandecer el reencuentro. Y qué mejor momento para el reencuentro que lo que estamos viviendo ahorita. La gente está saliendo a disfrutar, la gente está saliendo a tomarse un Buchanan's, la gente está saliendo a vivir la vida de la mejor manera, y pues Pedro es un ejemplo en ese sentido. Bueno, yo ya llevo 3 whiskies contigo, 3 Buchanan's, ¿no? Me faltan 2 y ahí sí ya no puedo hacer más programa, ¿no? Entonces, este sí no lo conozco muy bien, Adolfo, el peruano de Malva. Cuéntame un poquito de él. Pues mira, lo que Adolfo Cavalier hace es que él busca o su sentido detrás de esto es que él dice, yo quiero transportar a las personas con la comida a un lugar feliz. Y él habla de eso que vivió con su abuela y su madre en su niñez, y él busca es compartir, contar historias, comer rico, y a través de eso buscar la grandeza, reencontrarse alrededor de la mesa y transportar a los comensales a un lugar feliz, porque él identifica la grandeza de la, de, digamos, de la gastronomía con un lugar feliz. Y finalmente este hombre, que sí lo conozco de toda la vida, salió hasta en Soho, yo creo que tú estabas chiquita cuando él salió en Soho, Juan del Mar, que tiene unos restaurantes muy buenos en Cartagena. Y cuéntame de Juanito, ¿en qué les ayuda o qué les aporta a ustedes el sabor costeño? Pues mira, Juan del Mar primero nos aporta esa parte de regiones, que con el proyecto de identidad también viajábamos a las regiones, y una de ellas era el Caribe. Pero aparte de eso, lo que él ha demostrado es que a partir de los sabores y los platos, él pone por encima de todo su servicio con mejor host. Y para él, realmente compartir la mesa con cada una de las personas y que cada una abra su alma para disfrutar, conectar con las historias de la mesa, es muy potente. Entonces él pone un tipo de platos diferentes, pero pone sobre todo esa compañía de él y de buscar que el servicio sea perfecto y que la gente abra el alma. Eso es lo que él vende detrás. Como te has dado cuenta, me mandan unos cuestionarios que nunca te hago, ¿no? Pero a ti te gusta así, ¿no? Más natural, ¿no? No, pero, es, sí que, es, pero sí quería hacerte una reflexión muy importante, y es el apoyo de Buchanan's a toda esta gente que pasó muy bien, muy mal en tiempos de la pandemia. Y tú dices ahorita, la gente está saliendo a disfrutar en Buchanan's, la gente quiere comer algo, quiere tomarse un trago. Toda esta gente le dio muy duro ese tema de la pandemia, Ana María, ¿sabes? ¿Tú qué piensas? Así es, y fíjate que nosotros en Diallo como compañía, lo que tenemos como propósito, y durante la pandemia lo hicimos, fue cómo ayudamos a Long Trade. Y eso significa cómo ayudamos a los restaurantes, cómo ayudamos a los bares, cómo ayudamos a todas esas personas que están detrás de esos grandes centros de empleo, de alguna manera, esos grandes momentos de, o centros de diversión que nos generan a todos, y cómo en este momento les dábamos la mano para que pudieran, al reactivarse como lo estamos haciendo, pudieran estar listos para ofrecer nuestros productos, ofrecer un Buchanan's de la mejor manera, pero sobre todo darle a la gente la felicidad y la posibilidad de reencontrarse y reencontrarse detrás de una historia de grandeza. Todos tenemos una historia que contar y todos queremos sentarnos a reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con personas que no vemos hace mucho, y Buchanan's habilitó esa puerta. Entonces eso, en compañía de también ayudar al sector de la gastronomía, es un complemento ideal. Pues mira, ¿no? La sección que nosotros manejamos con ustedes se llama Grandes Momentos. Y yo creo que una pregunta que sí es obligatoria es, esos grandes momentos es en compañía de gente siempre. Esos grandes momentos es volver a la realidad de no estar solos, encerrados y todo esto, y ya tomar la vida de una manera natural. Pero sí es importante en tu concepto como gerente de mercadeo de esa bella empresa a la cual, con la cual hemos trabajado y compartido tantos años. ¿Cuál es un gran momento para tomarse un Buchanan's para ti? No importa si es 18 o el que sea. Ese es un whisky delicioso donde lo pongas. Pero para ti, ¿cuál es un gran momento para compartir un Buchanan's? ¿O qué es lo que tú recomendarías, que conoces tanto el producto? Pues mira, para mí el mejor momento para tomarse un Buchanan's es ese momento en lo que yo me siento antes de sentarme a la comida, ¿cierto? Antes de sentarme a disfrutar un plato con las personas con las que estoy compartiendo, me siento a tomarme mi whisky, mi Buchanan's con mis hielos, con mi naranja, y antes de ese momento de especial de la comida, es el momento perfecto. Pues ella es Ana María Vázquez, directora de Marketing e Innovación de Diallo Colombia. Debo decir, aunque esto suena un poco repetitivo, que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, Ana María. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, como Nicolás Samper. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. Óyeme, siempre un placer hablar contigo. ¿Algo que quisieras aportar adicional a las cosas tan lindas que Buchanan se está haciendo por la gastronomía colombiana y los grandes momentos? Pues muchas gracias, y lo que yo los invitaría es a que salgamos, a que compartamos, a que nos reencontremos y compartamos esa grandeza que todos tenemos dentro y la compartamos con los demás y apoyemos a quienes no tuvieron un momento tan fácil durante la pandemia, y los apoyemos y vamos y invirtamos en ellos y gastemos en los restaurantes y gastemos en los bares y hagamos que ese momento sea especial, pero que también tenga un sentido de estar ayudando a otros. Y sin duda, como tú lo mencionas, consumo con moderación. Eso sería mi mensaje, el Darío. Sí, es mi problema. En esta entrevista, cinco platos, cinco restaurantes, cinco whiskies. Es que a mí me da mucha pena contigo, pero tú me incitaste con esa delicia de gente que han apoyado. No, mentiras, yo no estoy tomando nada. Bueno, Ana María, te mando un abrazo enorme. Espero que te hayas sentido bien en la entrevista y estamos para atender a la familia Diallo y en este caso particular a Buchanan's. Que tengas una noche linda y que Dios te bendiga, Ana María. Muchas gracias y mil bendiciones también para ti. Un abrazo para toda la audiencia, la mesa de trabajo, y gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a ustedes. Son las 7:40 y nos vamos con noticias. Es que yo voy picón, Nico. Ahí le dije que usted era menor de edad y no dijo nada. Es que... No, tranquilo, tranquilo. ¿Lo dormí o qué? ¿Sí? No. ¿Qué estaba haciendo? Un partidito, ¿no? Divino. Tranquilo. Ídolo. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Señor director, ¿cómo le va? ¿Qué tal todo? Hombre, bien, hoy muy variadito, ¿sabe? Pim, pim, pim, pim, pim, sí, pim, como sí, dice sí, Orlando. Sí. ¿Qué más? Estaba seguro repitiendo el gol de Falcao. ¿Cuál gol? Ahorita hubo gol de Falcao, eso no fue por la tarde. No, hombre, el del mediodía. Por eso, lo estaba repitiendo. Golazo. En su mente. Sí, sí, sí. Echando globo. Golazo. ¿Qué tal, cómo dice Nico? Uno de los 10 mejores goles en la historia de la Liga Española. Le diría en el top 5 está. Oiga, pero yo quiero hacer un comentario impopular. No. ¿Se puede? Pero, perdón, pero si usted es popular, se hace cargo sería... de las consecuencias de sus palabras. Y no permita, mire, que lo maltraten, ¿no? Fresco. Sí, señor. No, yo no me dejo. Pero ese gol de James, qué bueno, pero... se lo dejaron hacer fácil, digamos. El otro delantero le pudo haber pegado perfectamente y era golazo también. ¿El de quién, perdón? No entendí nada. ¿El de a quién? Ver, el gol de James. Estamos hablando de pero Falcao. Pero es que estamos hablando de una historia patria. Eso es periódico de ayer. Estamos hablando... La vaina no me dijo que el gol... Sí. Contra pues. Uruguay en el 2014. No. Estamos hablando... No, sí, no dijo que Yepes, si fue estaba pendiente de Vallecas, de Yepes, del estadio, del Barcelona, el Sisma Koeman. No, pero ahí sí te fuiste lejos, Santiago. La verdad que es este tipo de referencias. Estamos y de un poco añejos de noticias. Bueno, está bien. No, ¿algo más? Resultó un poco impopular. Que... Sí, para razón. Mí también. Resultó impopular. O sea, Piero, mi viejo es más reciente. El gol de James no tiene más de 24 horas. Qué pena con usted. Periódico de ayer, decía Héctor Lavoe. De ayer. Pero es que 24 horas, yo leo las noticias por la mañana, pero no las leo a las 7 de la noche. Exactamente. Bueno, venga, le cuento noticias frito. Importantes. A ver, pero ¿están hágale, nuevas hermano. Las noticias o estamos hablando de noticias? No, añejas. Señor, déjeme. Uy, pero se fritó solo, ¿no? Nico, acuérdese los términos de la carne. Es que lo tenía guardado desde ayer. Cruda. Como ayer no pudo. Medio cruda. Media. Bien asada. Claro. Super asada y quemado. Exacto. Suela. No. Bueno, venga, le cuento noticias, Jaime. Ustedes ya estaban hablando de lo de Alec Baldwin, que qué montaña rusa de noticia, porque otra vez empieza a complicarse con las declaraciones del sheriff de Santa Fe, que ha dicho sheriff que, delicado. Sí, Sí, que en efecto, como ustedes decían, pues el señor Baldwin disparó casi que toda la ronda de balas que un había. ¿Un round? ¿Esos son 6 balas o 8, Nico? ¿Usted qué sabe de armas? Depende el arma, ¿no? No, una, un revólver. Un revólver. No, depende. Si es un revólver, un Smith & Wesson, puede ser un Colt. Hay unos que vienen... Dale, por favor, una edición Santiago, especial gracias. Con 7 balas. Eso bueno. No existe. Encontraron una bala en el hombro del director que no murió. Encontraron otros casquillos en el piso. Entonces, pues... Alec, divino. Se confundió. Sí, el señor Baldwin, pues que todo el mundo dice que es inocente porque se sabe que le dijeron que el arma era segura, pues va a tener que responder por qué disparó esa ráfaga y por qué habían tantos casquillos en el piso. Pues ojalá se resuelva eso. Es muy curioso todo, yo les dije desde el primer día. Pero era que una AK-47, ¿qué era? Era una ronda, 6 tiros, hombre. Sí, pero difícil. Complicado. Bueno, Bogotá, por primera vez en la pandemia, sin muertes por COVID, ¿no? Sí. Hoy, muy importante, el primer día en toda la pandemia que Bogotá no tiene muertes por COVID. Y mañana, el día sin IVA, que va a ser para... ¿Qué se va a comprar, Santi? Yo estoy pensando en... Oiga, pero un carro no tiene IVA mañana... Así. No, los carros. Que le quiero regalar a Nicolás un Lamborghini. Con que me regale el IVA al Lamborghini, yo quedo perfecto. No, los carros sí tienen. Esto es solamente para electrodomésticos, aparatos electrónicos, pues útiles, ropa, accesorios, etcétera. Pero los bienes muebles, no. Cuente con el IVA del Lamborghini. Eso. Tranquilo. Bueno, Santi, ¿algo más o todo bien? Sí, señor. Hidroituango, Jaime. Es noticia otra vez, muy importante. Hoy el gerente de EPM dio una rueda de prensa y pues la noticia es que la cesión de los contratos para la alcaldía de Medellín ya es un hecho irreversible. Aunque tienen a todo el sindicato de EPM en contra, a los contratistas de EPM en contra, a los trabajadores de EPM en contra, a la opinión pública en contra, al sector político en contra, a rectores de las universidades de Antioquia y facultades de ingeniería en contra, pues la alcaldía de Medellín ya tomó la decisión de que va a ceder los contratos para que vuelvan a iniciar las obras, la continuidad de las obras, nuevos contratistas, y eso va a retrasar por lo menos en 10 meses la nueva puesta en escena de Hidroituango, el 17% de la energía sostenible, pues otra vez en debate, así que mañana vamos a hablar de lo que pasó hoy con EPM de Hidroituango. Bueno, Santiago, muchas gracias. Yo sé que a usted no le importa, pero en la Serie Mundial, Atlanta y Houston empatan 1-1 en la segunda mitad del segundo inning. Yo sé que no le importa y ayer ganaron los señores de Atlanta 6-2. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo y les recomiendo que no vuelva a echar refritos. Muy amable, de fútbol sobre todo. No se muevan, ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a darle gusto al señor World Culture Lab, porque es que él escribe y yo a veces lo ignoro. Pero yo no puedo ser tan duro, ¿sabe? Se subastaron 11 obras de Picasso en el Hotel Bellagio. El Hotel Bellagio tiene un restaurante en Las Vegas que se llama Picasso, porque todas las obras de Picasso, todas las obras de arte que tiene el restaurante son Picasso. O sea, es un poco delicada la situación. El dueño del hotel, el señor, es Steve Wynn. El cuadro se llama Femme au Béret Rouge Orange, que es una chica con una pañoleta, una boina de color rojo amarillo y lo vendieron por 40.5 millones de dólares. ¿Por cuánto compró en 1998 Steve Wynn, el dueño del Bellagio, esa obra? Orlando respondió tarde, pero ¿qué? ¿Lo castigamos, Nico? No, ya tiene déjelo, suficiente. Déjelo. Ya tiene mucho, ¿no? Por eso, déjelo. Tiene mucha carga encima para seguir molestando. Deje, deje a la gente. ¿Cómo se llama la obra, María Juliana? No recuerdo. Le Poulard de Chardonnay. No, otra vez. Femme au Beret Rouge Orange. Femme au Beret. Au Beret. Beret, Beret es como... Esos adornos cuando se pone una bola encima. La Poulard, la table de Michel. No, no enrede. El señor Steve Wynn la compró por Orlando, 16 millones. No, Orlando. Mariana, 20 millones. Es que Mariana está bien lucidita. Laura Hoyos, 15. Y Nicolás Amper, 10 menos. ¡Oh! Uno pero para no, María Juliana Correa. Pero, ¿por qué no sé? ¿No tiran duro? ¿20 millones de dólares? ¿Qué? Es 98 así. La correccional. Pero es que el arte es arte. En mi caso era un pobre diablo. En 98. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Se salvaron todos. O tiro por arriba y por abajo. Una paquita. Bueno, ¿cómo va el arepaso, por favor, Laura? María Juliana tiene menos 49 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 12 puntos y Nico menos 2 puntos. Oiga, Nico, ¿pero usted no va a salir de ese fandango? Todavía falta no, tiempo, no, Nico, tranquilo. Ya se quedó ahí, Nico. ¿Cómo decía te quedaste mi abuela? Patinando, esa es la verdad. Como decía mi abuela, el que va a piano, va sano y va lontano. Pues, para meternos a la cárcel al mar. Falta esos tiempo. Dichos. 900 mil dólares. No me diga. No. ¿Quién ganó, mi querido amigo Nicolás? Sí. El Twitter de hoy. En el tema, ¿cuál es la cosa más simple que haces para verte atractivo? Dijo Franklin Molano. Cortarme las uñas, motilarme, meterme bien la camisa y masticar con la boca cerrada. Todo un lord. Ese es un duro. Crack. Bueno, si llegamos al final de los originales, esta noche tenemos un especial de los Beatles en el sabor sí, de la noche. Sí, homenaje a los Beatles. Date bomba, date bomba. Los espero a las 8 con homenaje a los Beatles hoy y mañana con grandes covers de sus clásicos. Y así llegamos al final de los originales. El peor... ¿Quién está, Silbón? Yo. Ay. Menos uno para María Juliana Correa. Menos 50, sí, señores. En los originales. Se ha avisado que ni perros, ni silbidos, ni van a Nico. Yo he advertido, ¿no? La correccional. Su opinión, Nico. No, hombre, bueno, celebremos. Y hay que tener menos 50. Es el número redondo más bonito. Hay que when my wife tried to prevent me from doing my duty, I sí se pudo. Corrected her. Muchachos, tiempo de partir. Laura, menos 50. Es correcto. Juli, menos 50. Muy bien, me voy orgullosa.